Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Hasta las 4 de la madrugada, que en las afortunadas Islas Canarias únicamente serán las 3, dispuestos a hablar con ustedes de la cosa esta del cine, que si el llorado, porque le conocí personalmente, Roberto Rossellini dijo en cierta ocasión que el cine había muerto, ay, si viera lo que se hace ahora como cine, se moriría. Bueno, porque sí, difunto, como sigan así. ¿Cuándo se estrenarán las de Cannes, que estaban bien? Si empiezo a recordar las de Berlín, que he visto que estaban bien y todavía no se han estrenado. Si es que yo les podría decir las de Cannes de hace 2 años, que todavía no se han estrenado, que estaban bien. Y muchas son del mismo distribuidor, del del Porsche y la Vespa, pero nada, está sacando toda la basura y las buenas no las saca. Bueno, ¿qué les iba a decir? A nuestro teléfono, sí, por si alguno no lo sabe. Los 6 oyentes que tienen el programa, pues sí lo saben. 58-70-100, prefijo de Madrid, 91. Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica de la noche a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Sí, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Bueno, mira, antes que nada pedirte disculpas involuntarias. Como si son voluntarias, como si son voluntarias, da igual. Bueno, no, es que mira, te llamé hace un par de meses aproximadamente y entonces estuvimos hablando y de pronto se cortó la comunicación. Entonces, bueno, no es que yo cortara ni mucho menos, ¿no? Tú te quedaste un poco extrañado. Sí. Yo volví a llamar a la emisora y no me volvieron a dar entrada. Pelillos a la mar, pelillos a la mar. Vamos a lo concreto. Bueno, vamos a ver. Mira, yo te quería comentar sobre una película que me ha gustado mucho y que sé tu opinión porque te la he leído en la crítica, te la he leído en el Ya, que es sobre esta de Henry, Detrás de un asesino. Sí, es magnífica. Es muy buena, ¿verdad? Magnífica, magnífica, magnífica. Es que sí. Entonces, esto, quería saber un poco más o menos sobre el director, si ha hecho alguna otra cosa. No, el McNaught este solo ha hecho otra más que es muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. Sí. Es decir, considera que solo ha hecho esta como Charles Laughton, La noche del cazador. Y sé feliz, porque además esta tardó bastante en hacerla, o sea, bastante al decir más de un año. La otra que hizo no se ha estrenado, me parece, en España todavía, y se llama algo así como The Borrowers, o algo así, es muy mala. La vi en Sitges hace año, no, el año pasado, y es mala. Sí, porque es la impresión que yo tengo, ¿no? Porque los actores en sí no los veo buenos actores, o sea, si lo vas a mirar uno... No, verás, es que verás, en Estados Unidos está pasando un poco lo que pasa en España. Desde el arado, dicho con el mejor sentido, alguien piensa en hacer una película, ¿eh? Uh-huh. Como es un genio, la escribe, lo hace todo él. Porque claro, se cree un genio. España es el único país donde hay, por ejemplo, un director, Víctor Erice, que se plantea hacer una obra maestra. Eso ni Miguel Ángel cuando hacía la Capilla Sixtina. Porque es imposible, pintando boca arriba, deseando cobrar del Papa Julio II por abajo, estar pensando que estaba haciendo una obra maestra. Él quería terminar el Angelito Gordote y marcharse y cobrar la pasta. Obra maestra. Erice pretende hacer una obra maestra y le sale el sol del membrillo. Dice, la luz del membrillo, el sol del membrillo, como sea. Y no, porque le sobra media hora. Bien, entonces hay una generación europea de un field day insultante para toda una profesión que la escriben, la montan, la fotografían. Todos ellos. El McNaughton este también. Bueno, eso suena la flauta una vez, por casualidad. La segunda es no. Es que la impresión que yo tengo es que... La segunda no. Es esta, ¿eh? De verdad, la impresión que yo tengo es que es una magnífica película, pero que, bueno, que esto ha sido fruto de una casualidad. Es como las series para televisión en España, se le encarga un guionista. En Estados Unidos jamás se le encarga un guionista. Ese guionista que firma es el jefe de un equipo de guionistas, que es como se tienen que hacer las cosas. Porque es imposible que haya un hombre tan perfecto que sepa estructurar un guion. Que eso sería una especialidad. Es decir, ¿qué cosas pasan? Desarrollo de secuencias, que sería otro. Diálogos de amor, otro. Golpes cómicos, otro. Y un coordinador, sí, un jefe. Entonces se piensa, lo de Bill Cosby, y se hace un decorado, y dice, bueno, en vez de un negro ponemos un blanco. Y tal. Entonces es no tener ni idea cómo es lo de las chicas de oro, lo de Bill Cosby, o la chica de la tele, o Embrujada. Que es mucho más complejo. Claro. Es como participa la banca americana en la industria del cine americano. Depende absoluta y totalmente de la banca americana. Pero la banca americana no es sociedad de la Metro-Goldwyn-Mayer, ni de la Warner Bros., ni de la 20th Century Fox. Es otro concepto del funcionamiento de cómo se debe financiar el mundo del espectáculo, porque es un magnífico negocio. Pues estoy de acuerdo con lo que dices. Claro, y entonces el McNaughton este le salió el Henry, chapó para él, pero ve uno la segunda película y dice, tío... Sí, sí, es que no hay consonancia, ¿no? Un poco como lo que a veces has hablado de los hermanos Cohen. Y ahora le ha producido Robert De Niro otra. Entonces. ¿Robert De Niro a quién? A él. O sea, el De Niro ya, vamos a verle si se pone otro grano más. Y para hacer caritas. Porque el De Niro produciendo puede ser una cosa de que Dios nos coja confesados o salves el que pueda. Es que, mira, ayer... Es que, claro, Jaque al asesino de Christoph Lambert, es que la produce él. Mira, claro. Carlos, perdóname un segundo. Es que ayer estuviste hablando sobre el De Niro, ¿no? Sí. Que dijiste que te dices cuenta que últimamente que hay que darle palos, ¿no? Yo eso lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que este hombre lo veo como que sobreactúa demasiado, ¿no? Exactamente, la palabra, hablando en términos exquisitos, es sobreactuado. Yo creo que sí, ¿verdad? El calificativo es sobreactuado, existe esa palabra, lo que pasa es que aquí no se usa, se dice está pues madrao. Te lo prometo, o sea, no es porque tú lo dijeras ayer, de verdad que lo he hablado muchas veces. A mí, viendo el otro día 900, se me cayó el alma al suelo. Sí, sí, sí, es que yo, no es ahora por arrimar... arrimar el ascua, ¿no? Que dejáramos, pero la verdad es que esta opinión la tengo desde hace mucho claro. tiempo. Entonces, ahora imagínatele a este tío produciendo. Sí. Lo que puede ser, ¿quién le corta? Si es el que está pagando. Sí, sí, bueno. Jaque al asesino, podía haber estado bien, pero con un actor. No, con un actor tampoco estaría bien. Pero sería mucho mejor porque el Lambert no es un actor, es un armario. Pero si es el productor. Sí, sí. Claro, no puede ser. No estoy de acuerdo. Otra cosa, Carlos, creo que van a llegar pronto las dos. Tengo una curiosidad y dar un palo a quien corresponda, porque así como a ti a veces te llaman para preguntarte opiniones de películas, y tú, lógicamente, hay algunas que dices que no las has visto. Muy poquitas, pero es que son muy raras las que me preguntan que no he visto. No estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno... Porque yo no te pregunto mucho, te he llamado un par de veces solamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces una vez te pregunté sobre una de Mala Semilla, que creo que el director era bueno, este Mervyn LeRoy, creo que era. Sí. Y me dijiste que no te recordabas de haberla visto. Hombre, no la recuerdo, porque no las puedo recordar todas. Bueno, pero que no es un director de aquellos, ¿no? No. Es un poco reconocido, ¿no? No, a Mervyn LeRoy no le quieren reconocer todo lo que ha hecho, pero como productor es importante, pero si solo con haber hecho una película que se llama Soy un fugitivo, ya es para que figure en la historia del cine. Sí, sí. Solo, claro. Si solo hubiera hecho esa, es mejor que la de Henry, Retrato de un asesino, porque si miramos la coyuntura en que se hace Soy un fugitivo, en plena época de la censura americana, sí. Hacer una película en la que se culpa de ser un gánster a la sociedad en Estados Unidos, hace falta mucho valor, mucha torpeza por parte de la censura, y además dejar un final en esa época de cine comercial abierto, en que el chico no se sabe dónde va a llegar, es la monda. Solo por haber hecho eso. Pero como ha hecho bastantes más... Pues esto que te quería comentar, así como tú algunas veces, alguna por lo que sea, no has visto, ¿no? Pues lo que me extraña mucho es que, bueno, cualquier entrevista de estas, de televisión, oye, que las han visto todas. No. Es que las critican, o sea, todas critican. No, si quieres te digo el libro que miran, ¿eh? Movison TV, de Leonard Maltin. ¿Ah, sí? Sí, siempre. Sí, hay unos libros muy majos de televisión, entonces se copia de ese libro. Perdóname, entonces. ¿Eh? Entonces hay algunos que ya ni miran, porque entonces yo quería no, salvar... No, es que algunos, como no lo han visto, es traducción exacta. Ah, no, por eso, es que yo quería salvar precisamente algunos, porque... ¿No ves? Porque no ves, pensaba mira, que eran legales, decía... No, mira, es técnicamente imposible. Sí, sí. Ni siquiera, digamos, con mi edad y los años que llevo de cine, haberlo visto todo. Sí, sí, sí. O incluso... películas que no he visto pero que las conozco porque he leído de ellas, etcétera, pero ni siquiera esa, por lógica, tiene que haber algunas que no tengo ni la más remota idea. Bueno, pues vosotros igual, lo que pasa es que solo consiste en tener mayor número de libros. Sí, y el Halliwell y algún otro. Pero lo que entonces es que y otra cosa, el crítico de televisión, el que escribe eso, recibe un papelito de Televisión Española o de Euskal Televista con la ficha técnica de la película y la sinopsis, que a su vez el tío ese de televisión ha cogido del Movison TV. Entonces los errores a veces se continúan y se perpetúan y se mantienen, porque es que no me acordaba que se recibe ese papelito también, que se lo manda la propia televisión. O sea, uno de los trabajos más sencillos que existen en el mundo es ser crítico de televisión. Pues mira que si es para poner las películas o para criticar un programa que no se va a repetir, con lo cual nadie que no lo haya... Es uno de los trabajos más que veo. El trabajo de crítico de televisión es para insultar, nada más. Uh-huh. Nada más. Pues mira, que yo pensaba salvar alguna revista, pero yo pensaba en este caso que era honesta, ¿no? Uh-huh. Porque en algunas calificaciones... No, y algunas... No, calificaba, ¿no? Oye, yo no estoy descalificando a todos, ¿eh? Que habrá algunos que sí, que lo sepan. Ya. No, pero yo me refiero que... Pero que no trabajen con ese libro lo veo difícil. Sí, pero creería que yo tenía que ir a honestos al decir que no calificaba una película porque se supone que no la habían visto. Uh-huh. Entonces, en este caso, bueno, es que no ni siquiera han leído este libro, ¿no? Claro. Bueno, ya... Bueno, y lo siento que llegan las noticias. Bueno, es un placer hablar contigo. Igualmente. Adiós. Y vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, don Carlos. Muy buenas. Bueno, primero felicitarle por el programa. Muchas gracias. Que sea repetitivo. Luego pedirle su opinión sobre algunas películas y... A ver. Y demás. A ver. Sí, sobre una película, Tomates Verdes Fritos. Bueno, pues está bastante bien. Está bastante bien. Aunque no es perfecta. Y a mí me gustaría saber por qué... las asociaciones gays, perdón por la digresión que luego la explico, las asociaciones gays norteamericanas han protestado tanto de Basic Instinct y del personaje de Tommy Lee Jones en JFK y no han protestado porque en esta película se haya suprimido que las dos señoras son lesbianas. Hombre, es que la verdad es que sí. Es que el corporativismo de esta asociación es la monda, dice, o su incultura, porque la novela es clarísimo. No, pero es una película que se puede ver. No sé, a mí me parece que tratan con un poco de ligereza lo que es la muerte aquí del marido de Ruth. Cuando lo matan así por la espalda y luego lo meten en la barbacoa. Bueno, es una película... No vamos a buscarlo, esperas al olmo. Se puede ver, se pasa entretenido y punto. Y sí, está. Eso sí. Y ya está, ya. Sí, otra película, El Rey Pescador. Bueno, hasta los 10 minutos finales con la búsqueda del Santo Grial, que se estropea por desmadrada, está bien. Sí. ¿Qué te parece Robin Williams aquí? Ahí está bien. ¿Es la mejor película de Robin Williams? Pues es probable. Es probable. El Club de los Poetas Muertos también estaba muy bien. ¿En Good Morning Vietnam qué te parece, Robin Williams? Mal, mal, mal, mal. ¿Y en Hook? Y en Hook, espantoso. En Hook me parece todo mal. ¿Todo? Todo, todo. La verdad. La verdad es que Dustin Hoffman está muy bien en su personaje de Hook. Van, las cosas hay que reconocerlas. Te voy a dar un poquito latazo. Es un latazo total... Otra cosa, la película del Señor de los Anillos, en dibujos animados, ¿la has visto? Sí, hace muchos años, cuando era pequeño. Sí, ¿tú sabes qué ha pasado? Que no dio ni un duro esta y por lo tanto no van a hacer la continuación. No, y que no necesita una continuación, que no terminan la primera, porque hay que reconocer que no la terminan. No, ni muchísimo menos. Es que no llegan ni... ¿Has leído el libro? Sí, también cuando era muy pequeño. Es que el libro no llega ni... No, acepto comparaciones con ningún libro, porque siempre gana el libro, por una razón muy lógica, la chulería innata que tiene todo ser humano. Al leer un libro, imaginamos unas escenas. Al ir a ver una película, como hay otro señor que se ha imaginado otras escenas distintas, que son las que nos cuesta, nos molesta tremendamente. Ese es un imbécil porque no ha imaginado lo mismo que yo. Entonces, como son dos cosas distintas, y como el 90% de las películas están basadas en un libro, en un verso o en una obra de teatro, pero no se conocen, me parece injusto solo hablar de aquellas que se conocen un poco. Sí. En concreto es esta y El Nombre de la Rosa, las dos únicas que me irritan. Vamos a ver otra, Excalibur, hasta que se van a buscar el Santo Grial. Caray, es que es coincidencia, también está bien. Es que el Santo Grial pertenece a otro ciclo y lo mezclan y no saben. El Santo Grial siempre ha estado un poco dentro de la leyenda del rey Arturo. Lo que pasa es que supone que tiene que ir a buscar lo otro. Pero vamos. Es que es el Santo Grial, que a lo mejor ese San Dunstan es el que lo trajo, si realmente estaba allí la copa, que no es, tiene que ser chapucera. Pero es que entra, está metido en el ciclo artúrico a bofetadas, porque es Percival, el galo, el que busca el Santo Grial. Percival no pertenece a la Tabla Redonda, le hubiera gustado pertenecer, pero el único francés es Lancelot, que tampoco es francés, porque Lancelot ha sido compañero, sin que Arturo lo recuerde, de pequeño, y ha conocido antes a Ginebra, Lancelot, que Arturo. Eso tampoco nos lo cuentan en las películas, pero uno que ha investigado, Lancelot la conoció antes. Ya. Bueno, otra cosa, en la película de Walt Disney, La Bella y la Bestia, ¿el doblaje al final dónde se ha realizado? No lo sé, tengo que llamar yo al presidente para Europa de este asunto para que me lo explique. ¿Sabes cuándo se estrena? Bueno, decían que en septiembre, pero las últimas informaciones son que los del búnker dan los últimos coletazos poniendo La Bella y la Bestia y Blancanieves a la vez. Con lo cual, a eso unimos a Kira por otro lado y le unimos Fibel en el oeste. Va a ser una borrachera de dibujos animados este Madre verano. Mía. Madre mía. Por cierto, ¿a Kira? ¿La has visto ya o...? Sí, hace tiempo. ¿Eh? Sí, hace tiempo. ¿Y qué tal? Está bastante bien. ¿Se puede ir a ver? Se debe ir a ver. Más cosas. La película Batman 2, ¿se va a estrenar? Sí, dentro de nada. Están ya andando la paliza con el tráiler en todos los sitios. En junio, además. ¿Qué tal Michelle Pfeiffer? Hombre, yo solo la he visto en el tráiler. Evidentemente, la que da las patadas y los saltos mortales no es ella. ¿Pero qué te parece en general como actriz? La Pfeiffer. Nunca me he planteado el tema de actriz. Es monilla, con un bigotillo muy gracioso. ¿En Lady Halcón? Está bien. Vamos a ver. Escuché ya hace tiempo en tu programa, no estabas tú, era cuando volvías de lo de los Oscars, que estaban rodando Highlander 3. Bueno, es que la hicieron cuando hicieron Highlander 2. Madre mía. Y como, la segunda y la tercera de Spielberg, de Viaje al Futuro. Uh-huh. Regreso al Futuro. ¿Sigue la misma tónica de la 2? Hombre, si seguimos con la del futuro será peor todavía. Es que la verdad, la 1 sí me gustó, pero la 2... Madre mía. Bueno, ¿cómo es la actriz, la modelo Paulina Poliskova en la película Su Coartada con Tom Selleck? Está rica. ¿Por qué vamos a negarlo? Y ya, a ver, la película Dune. Espantosa, como de Laurentiis. Bueno, con el libro también... No entremos en ese tema, porque el libro de Frank Herbert, el primero, es grandioso. Y a medida que va escribiendo libros, llega a la absoluta basura en el último. Bueno, los últimos, por lo que sé, fue casi que se los están pidiendo. No, bueno, ya se murió, ya no pueden pedirle más. Pero es un problema, aunque lo que se pidan... A mí también me piden hacer este programa, no lo hice voluntario, lo hago encantado, pero me lo pidieron. Alguien pide que hagas un trabajo, tienes que hacerlo bien. Es decir, yo este programa hago una basura. No es que como me pidieron que lo hiciera, entonces ¿por qué hay que tener ese cariño por el director de cine o el novelista? No, es que lo hizo por encargo. Toma, y yo y todo el mundo, y el que va al banco, le encargaron trabajar en el banco. ¿O no? Sí. Claro, pues hazlo bien. En fin, no, supongo que ya es la casi una mecanización. Claro, tú en principio tenías una trilogía y los otros dos vinieron. Yo lo vi casi como un empalme mal hecho. Claro. Pero bueno, otra cosa. En la película de La Isla del Doctor Moreau, la chica Bárbara Carrera, al final. Porque el actor, chicos, se cura, pero ella se transforma en monstruo. ¿O? Ay, no lo sé, ¿por qué es tan mala? ¿Por qué era ya mala la de Charles Laughton, dirigida por Earle C. Keaton, en los años 30 y tantos? Ya. Y bueno, ya va a terminar la película Calles de Fuego, con Michael Paré. Pues el único problema es ese. Si no tuviera esa pinta de blandito, sería mucho mejor película. Pero da blandito, no da héroe. Ya. De acuerdo. Oye, que me han pedido que te pregunte si puedes volver a dar algún día la receta de las natillas. Nunca la he dado. He dado la del arroz con leche. No, bueno, me han pedido eso. Que te pregunte si la puedes dar. Algún día. De acuerdo. Y ya para terminar, una petición. Lo que pasa es que ahora puedo escandalizar a medio país y a ciertos industriales si explico cómo se debe hacer. Sin azúcar. Vale. Si eso sumamos la lista de los venenos. Claro, se hace con fructosa. Que dulza exactamente igual. Bueno, las peticiones. La banda sonora del Señor de los Anillos, si la tienes. Señor de los Anillos. No la tengo. No la tienes. No. Vale. Bueno, y la canción Somewhere Out There, de Peter Asler. Vale. Pues de acuerdo, muchas gracias. Encantado hablarlos. Adiós. Adiós, buenas noches. Todos los miércoles, Verónica Forqué te presenta un programa hecho a su medida. A tu medida. Como la vida misma. Pon todos tus sentidos para ver lo más divertido que puede pasar entre hombres y mujeres. Como la vida misma. Este miércoles a las 11 de la noche. En televisión, en Antena 3. Bueno, pues vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. En primer lugar... ¿Dime? Sí, dime. Ah, sí. En primer lugar, felicitarle por su programa y agradecerle los buenos momentos que nos hace pasar. Muchas gracias. Querría solicitar su opinión sobre algunas cosas del cine y de libros. ¿Ha leído Luces de Bohemia de Valle-Inclán? y casi todo lo de Valle Inclán. ¿Verdad que sí? Es un genio. ¿Y no opina que Luces de Bohemia se acerca más a un guión de cine que de teatro? Hay escritores que su forma de escribir facilita la lectura visual. Las sonatas de Valle Inclán son de lo más cinematográficas. Sí, porque es que Valle Inclán, que es lectura obligatoria en COU, una de las preguntas que siempre caen en los exámenes es el valor de las acotaciones de Valle Inclán. Y donde nos dicen que, bueno, claro, muchas acotaciones que aparecen entre las escenas serían muy difíciles de llevar al teatro, como la típica del clavo hiriendo la frente de más estrellas. No, serían muy difíciles en España, ¿eh? En el extranjero, en Los Miserables, ya verse suicida tirándose desde un balcón, sí, desde un puente al mar, ¿eh? Sí, es cierto, y además que... Y no hay puente ni hay mar, Sí, aparte es que he visto esa obra de... No, es que en España no hay teatros con pasarelas, con rodantes, no hay nada. No, entonces, y aparte la genialidad es, por ejemplo, que cuando... No, pero por ejemplo, si hoy viviera Rambal, no podría hacer los montajes que hacía hace tiempo, porque es que eso es como tantas cosas, en este país ha ido para atrás. No, es que por ejemplo, a mí lo que me maravilló de Los Miserables es la capacidad de asombrar con el escenario, como cuando están montando la barricada y de repente una de las tapas de alcantarilla se levanta y aparecen los... Claro, pero porque existen esas pasarelas en los teatros y esos subterráneos. El problema es que también el teatro, y hace muy bien, está utilizando en los países europeos y americanos, está utilizando lo que le ha enseñado el cine y la luminotecnia y el sonido y toda la vida. O sea, por ejemplo, un musical en Londres lleva una orquesta de verdad, lo cual no dice que no haya una mesa de mezclas, pero en la que se utilizan todos los cacharritos, no como las hay en todas partes, que no sé para qué las ponen tan grandes y solo utilizan dos regletas. Sí, bueno, pero también la sensación de movimiento creado por la gran cantidad de actores que hay, ¿no? Aquí que a veces... Pero, ¿y en el foso cuarenta y tantos músicos? Aquí un playback, una cinta, y la Sociedad de Autores Musicales pidiendo un impuesto, sí, en vez de decir, que se pongan músicos. Esa es una sociedad de autores. Tenían que darse de baja todos los que no fueran músicos y hacer otra. Sí, de es que me irrita a esos tíos. Y bueno, y entonces supongo que Los Miserables le habrá gustado, ¿no? No, es una obra bastante mala llevada al teatro, porque hay que conocer a Víctor Hugo, y entonces es un problema que tiene siempre Los Miserables cuando se lleva al cine. Sí, sí. Que Jean Valjean deja de trabajar como protagonista a media función. Sí. Bueno, y bueno, perdón, volviendo a Valle Inclán. Es cierto que Valle Inclán había hecho algunos experimentos con cine. Ay, ni idea. Ni idea. ¿Y leyó de Valle Inclán Baza de Espadas? No, esa no. No. Bueno, pues cambiando de escritor. ¿Vio la película Gringo Viejo de Carlos Fuentes? La película con Gregory Peck y Jane Fonda, sí. Está bastante bien. Gregory Peck hace el papel de Ambrose Bierce, ¿no? Exactamente, es Ambrose Bierce. El otro día en clase de literatura nos comentó un profesor que ahí se ha llevado al cine algunas obras de Ambrose Bierce, ¿no? Sí, el problema, sí, sobre todo, bueno, no muchas, se ha llevado en... La muerte sobre el río Búho, ¿no? No, el río del Búho a secas, sí. Que son hechos por Robert Rico con dos historias de Ambrose Bierce, algún cortometraje como el del soldado que se queda con una de las guerras de secesión con un revólver empotrado enfrente y él solo tiene la cabeza y no puede hacerlo disparar para suicidarse, está muy bien. El problema es que Ambrose Bierce realmente se fue a México y desapareció, o sea, que es una historia fantástica. Ambrose Bierce es un gran autor. No hay forma de encontrar Río Búho y todo eso. No, pero el socio de Tennessee y relatos de él donde se encuentra el río Búho es un relato corto. Sí, obras sí, de lo he leído y sí, por Ambrose eso quería Bierce, verlo en... Ambrose Bierce sí se encuentra. No, pero digo, ¿en cine? No, nada más que eso. Bien, y O'Henry también ha sido llevado... O'Henry, sí. O'Henry se ha llevado de diversas formas. Por un lado, José Luis Salinas dibuja un cómic llamado Cisco Kid. Cisco Kid se ha llevado varias veces al cine. Cisco Kid es un personaje de O'Henry. Y O'Henry se ha llevado en una serie de cortometrajes que se llamó en España Cuatro Páginas en la Vida, porque en realidad eran cinco. Y se trataba O'Henry, cuentos de O'Henry adaptados, que están muy bien. O'Henry es otro grandioso escritor norteamericano. Sí, porque en televisión echaron un especial sobre el cine y la Navidad. Uh-huh. Y me pareció ver que hablaban de un cuento de Henry, el de que la señora se corta el pelo para comprar la cadena. Para comprarle una cadena de reloj a él de regalo, y él ha vendido el reloj, sí, para comprarle un adorno para el pelo. Sí. ¿Ese de qué película? Eso está en esa película que he dicho, Cuatro Páginas en la Vida. Cuatro Páginas en la Vida. Muy bien. Y ayer cuando le preguntaron la opinión de Henry y Jung, sí, dijo que... Muy mala. La película era bastante mala. Pero que el póster genial. ¿Verdad que sí? Es la, el motivar el erotismo. Uh-huh. ¿Y qué opinas de Henry Miller? Hombre, yo a Henry Miller también le leí en mi infancia y me parece un grandioso escritor. ¿Le gusta Trópico Cáncer? Y de Capricornio, pero también El Coloso de Marusi o también Días Tranquilos en Clichy. ¿Lo considera un poco anarquista? Un poco no, totalmente. Totalmente anarquista, ¿verdad? Pero sí. Uh-huh. Y bueno, ya poder despedirnos, quería pedirle dos peticiones. A ver. A Wonder Football de... Bueno, pues, se me ha olvidado, de Louis Armstrong. Vale. Y la canción que hay en La Conquista del Oeste. Vale. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Por atenderme. El videoclub del Corte Inglés presenta Robin Hood. Hubo un tiempo en que la única forma de hacer justicia era infringir la ley. Una aventura de todos los tiempos, protagonizada por Kevin Costner. Robin Hood, príncipe de los ladrones. Ya a la venta por solo 1.995 pesetas. En el videoclub del Corte Inglés, de cine. Y vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. ¿Puedo empezar a hacer una petición antes de que se me olvide? Bueno. ¿Tiene la banda sonora de La Doble Vida Verónica por casualidad? No. Además, nunca sería por casualidad, sino porque la habría comprado. Porque bueno, a mí mandarme un disco... Vale. Ni el de La Coleta, el de Hoyos, con la cantidad de dinero que está ganando, ni un disco. ¿Quién es ese? El distribuidor de Cyrano de Bergerac, el marido de la peluquera, de cosas así que no dan dinero. Ajá. O sea, de cosas buenas, ¿no? Uh-huh. ¿Y entonces no la tiene? Bueno, el de La Doble Vida de Verónica ni el cassette tampoco, el de Enrique. No, es que supongo que no la conseguiré, porque aquí, vamos, aquí no va a llegar, fijo. No. Habrá que ir a Londres. Habrá que ir a Europa. Qué inteligentes los daneses, qué bien lo han hecho. Y los españoles no saben, los sindicatos no saben. ¿Cómo que bien lo han montado los daneses? En vez de hacer el indio con una huelga, un referéndum. Bueno, cambiando de tema. ¿Puede comentarme, hablarme de quién es Ingmar Bergman como director y cuáles son para usted sus mejores y peores películas? Así de golpe. Pues Ingmar Bergman es un director sueco que empieza haciendo películas pequeñas, que consigue un montón de Oscars y que se retira del cine con una obra maestra llamada Fanny Alexander, que ha hecho basuras como el Como Huevo de Serpiente o unas adaptaciones de ópera, pero que El Séptimo Sello... Como Gritos y Susurros, que es basura también. No, Gritos y Susurros es una obra maestra, El Séptimo Sello, El Manantial de la Doncella, Escenas de un Matrimonio o algo así, son... Está muy mal La Carcoma, está muy bien La Vergüenza... Está muy bien casi todas. Para mí El Séptimo Sello y El Manantial de la Doncella son, vamos, auténticas obras maestras, pero Gritos y Susurros no me gustó nada de nada. ¿Qué le vamos a hacer? Y coincido con Los Huevos de la Serpiente, tiene zooms espantosos y... O sea, muy mal, muy mal. ¿Ha visto la ópera prima de Nicolás Roy, Los Amantes de la Noche? Sí. ¿Qué le parece? Mal, mal hecha. ¿Mal? Sí, no sabe. A mí esa película me parece que está francamente bien. No sé. Bueno. ¿Y Arrebato de Zulueta? Es una película interesante. Bueno, pues un poco más. Felicitarle por el programa, que es excelente. Muchas gracias. Y vale. Por los especiales, porque el de Casablanca hace poco fue espléndido y el de Coppola también. Y me gustaría decirle, porque vamos, es una pena que el señor Martín Ferrer no le ofrezca un programa en Antena 3 Televisión. Bueno, pues nada, escríbele una carta. Eso es, ¿eh? Vale. Porque esos especiales serían verdaderas joyas en televisión. ¿A usted no le gustaría hacer televisión? Oye, a mí yo soy de los pocos españoles que lo reconoce. A mí me vuelve loco lo de salir en una tele. Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Y un programa así? Además, en un programa prometo firmemente no aplaudir. Ni tampoco voy a sacar a dos niñas que estén muy ricas. Para variar, ¿no? Claro, para no... No son mujeres objeto. Ajá. Vale. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Es que lo de las señoritas, hasta Constantino Romero la saca. Es una obsesión por sacar señoritas en todos los programas. Y dirán las señoras, ¿y por qué no sacan señoritos en traje de baño? Sería una idea. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Mira, unas cuantas preguntitas, a ver qué te parece, ¿eh? A ver. Mira, por ejemplo, Campo de Sueños. Ay, muy bonita, esa sí que es bonita. Kevin Costner fatal, ¿verdad? No, ahí está bien. Si la película está bonita, no puede haber nadie fatal. ¿Pero no lo viste un poco soso? No, hombre, a ver cómo te plantearías tú si de pronto se te aparece un ángel diciéndote que hagas un campo de béisbol en tu trigal. Porque hay unos jugadores que están en el paraíso que quieren seguir jugando. Me fastidies, tendrías una cara como la de Kevin Costner. A mí me pareció genial, pues, Burt Lancaster. Aunque bueno, afortunadamente trabaja poquito porque la podía haber estropeado, pero está bien la película. ¿El padre de la novia de Spencer Tracy? Obra maestra. ¿Y la secuela, El padre es abuelo? De cárcel. No, creo que decía la de Steve Martin. El padre es abuelo también está bien porque la sigue dirigiendo. No, la de Steve Martin horrible. También está bien El padre es abuelo porque a fin de cuentas es el mismo director. Los mismos intérpretes. En El padre de la novia, el actor este que hacía, el Martin Short me parece que era. Sí. Horroroso, ¿verdad? No, todo, y Steve Martin. Todo. Porque además en la de Steve Martin se juega una cosa que no se jugaba en la de Minnelli. Hay una pasión incestuosa en la de Steve Martin muy patente, ¿eh? Las miradas que le dirige a la hija y cómo se pone... Y tanto. Spencer Tracy, ¿no? No, hombre, era otra manera de... Pero lo que no se puede tolerar es que empiece exactamente igual, es decir, que la hayan querido hacer plano a plano igual, porque el comienzo sobre el desastre de la fiesta y él tumbado con el smoking abierto, así sí. Empezaba la de Spencer Tracy. Pero de todas maneras creo que no tiene nada que ver, ¿eh? No, luego... La concepción de... No, luego ya varía, pero es que no hay derecho. El color púrpura de Spielberg. Pues probablemente una de sus mejores películas. ¿Y no crees que fue una injusticia que lo nominaran para un Oscar? Totalmente. Y luego no le dieran ninguno. Porque desde luego... La injusticia es que no le dieran ninguno. Porque ¿qué pasa con Spielberg? ¿Está vetado? No, que pasa lo mismo que en España, el odio hacia el que triunfa. Uh-huh. Y como encima hay la mayoría de los que votan, seguro que comen gracias a Spielberg un elevado porcentaje. De todas maneras me parece que Spielberg, pues cuando se propone hacer algo un poco más serio... Pues nunca consigue demasiado éxito, ¿verdad? No, cuando hace algo serio no consigue éxito comercial. Y cuando pone su nombre en un producto infame que ni ha dirigido ni ha ido al rodaje, esa película funciona. Sí, porque Hook, bueno, ya lo has comentado antes, me parece No, pero Hook está funcionando. Pues francamente, yo mira, cuando fui a verla, pues no me gustó nada, ¿no? Y pensé, bueno, serás un bicho raro porque todo el mundo me decía... muy buena, muy entretenida. Yo la verdad, yo es que me dormí. No, es que hay gente que cuando ver cosas de esas no se atreve, tiene un complejo, no se atreve a decir la verdad y suelen decir, pero es que está muy bien de fotografía o cualquier tontería por el estilo y eso es que no les ha gustado. A ver, Rambling Rose, la de Laura Dern. Absolutamente maravillosa. Fantástica, ¿verdad? Maravillosa. ¿Y el papel que hacía Diane Ladd, la madre de Laura Dern? También muy bien, están hechos. Y Robert Duvall está espléndido. A ese sí que le tenían que haber nominado también y no lo han nominado. Me encantó. Cuando Harry encontró a Sally, de pues, Billy Crystal. Bueno, es una cosa mona. Está bien, verla. ¿No? No, mona. Uh-huh. Que la ves bien, que no la ves también bien. Luego una cosa, que tengo una discusión con mi hermana. Ella me dice que la primera película de CinemaScope es ¿Cómo casarse con un millonario? Y yo le digo que es La túnica sagrada. ¿Tú qué dices? Bueno, que tenéis razón las dos. ¿Por qué? Porque es que ella dice que primero se estrenó pues La túnica sagrada, uh-huh. Pero que la primera que se hizo fue la de ¿Cómo casarse con un millonario? Seguro que además me lo ha oído a mí. ¿A ti? Pues sí, es así. Negulesco, el director, lo dijo, que la primera que rodaron fue esa. Pero que no les pareció una vez rodada que era para lanzar un nuevo sistema. Y entonces, la que iba a ser la segunda, la sacaron la primera. Uh-huh. Y a ver, dime qué te parece Ridley Scott como director. Que de todo lo que ha hecho, ¿qué es lo que más te gusta? Duelistas. A él y a mí es la que más nos gusta. Porque Blade Runner... No, a mí no me gusta. Y la esta de Thelma y Lewis. Esa sí, esa está es muy fantástica, bien. ¿Verdad? Esa está bien. Duelistas y Thelma y Luis. Luego una cosa, ¿me pueden explicar qué es un traveling? Pues colocar la cámara sobre unos raíles y que eche a correr para la izquierda o para la derecha. Porque, ¿qué película es la que tiene el traveling más largo? Pues eso es una tontería porque no existe. No existe. Una más larga, podríamos decir que a lo mejor en el Congreso se divierte. Eso está una de los más largos de la historia del cine. Uh-huh. Porque coge una carroza, la sigue por todo Viena de decorado y le llega al campo, a un palacio, mientras suena una canción. Sí, pues no, ¿de qué es esta película? No la había oído nunca. ¿La has dicho? El Congreso se divierte. Sí. Es una película absolutamente maravillosa de la época de las operetas vienesas con Lilian Harvey y Conrad Veidt y está ambientada musicalmente en el célebre Congreso de Viena que fue quien organizó el desastre de Mapa, gracias a los cuales está pasando lo que está pasando ahora. Fueron los causantes de todo esto el célebre conde de Metternich, tipo muy inteligente, en que contaba, pues no sé, con fue un congreso donde había gente muy importante. Y Metternich movió todos los hilos porque estaba el rey de Prusia, aunque había también algún francés muy inteligente ahí. ¿La puedo encontrar en vídeos? Como Talleyrand, ¿eh? ¿La puedo encontrar en vídeos, esta bueno, película? Las características que hacen que sea una película importante en toda la historia del cine, del Congreso se divierte, uh-huh, es absolutamente una de las causas que hace que jamás esté en una tienda de los horrores. Exactamente. Porque aunque haya tiendas de los horrores que son verdaderos videoclubs, el problema es el llamado editor, el que saca las películas. Que ese es absolutamente nefasto. O sea, había a veces comentado con mi hermana y yo, que nos gusta mucho el cine, que nos encantaría pues abrir un videoclub, pero un videoclub selecto, ¿no? Con las mejores bueno, películas. Yo siempre he dicho, yo he tenido ese mismo caprichito. Y a mí me encantaría hacerlo, pero hay algunos videoclubs que han intentado poner una sección que diga películas buenas o rincón del cinéfilo. Eso es anticomercial. Es porque en Estados Unidos hay alguno de estos. No, lo que pasa es que en Estados Unidos los videoclubs, que son para vender películas, no para alquilar, están todas. Yo ahora cuando estuve compré el primer Oscar, Alas, cosas de ese tipo. En glorioso está... blanco y negro, ¿verdad? Sí, maravilloso blanco y negro. En glorioso blanco y negro, es verdad que lo comenté. Sí. No, es que en los videoclubs hay de todo, está todo el cine, mudo, sonoro, todo, a la venta, está todo. Es que aquí de verdad, o sea... Claro, entonces, en la película esa del cinéfilo, el cinéfilo ya la encuentra. Pero ponerse de acuerdo con las empresas para que trajeran y una publicidad para decir dónde están esas películas. Lo curioso del caso es que yo aquí en el Chiringuito paso por el... Tienen unas películas a la venta y me quedo escalofriado de algunas cosas que venden. Digo, ¿y esto por qué no se gastará la FOS un durito en anunciar que está en vídeo? Porque acabo de ver, por ejemplo, El filo de la navaja, la de Tirone Power. Pero al pasar, dice, ¿y eso por qué no lo anunciarán? Es que la FOS no tiene dinero. Es que el señor Juárez, nuevo jefe de eso, no tiene unos duros en publicidad para gastárselos en anunciar el producto que está sacando él. Bueno, porque seguramente creerá que a la mayoría de la gente no le interesa. ¿Entonces por qué lo saca? Ni idea. Es un contrasentido total. ¿Qué? Porque es que, no sé, solo sacan novedades. Algunas... No, pero es que yo estoy viendo cosas que sacan. Y Fox tiene, por ejemplo, una colección bastante maja. Y Warner también. Warner también, sí. Pero, ¿por qué no se gastan un duro en publicidad? Porque funcionan por el mismo sistema del disco. Yo creí que al dejar la casa de discos, lo iban a hacer como en el tema del cine. Y no lo hacen. A mí, por ejemplo, me mandaban, hasta que ya las devolvía, carátulas para que informara, como dije yo. Yo no informo, hay unas tarifas de publicidad. ¿Por qué le voy a hacer a usted la publicidad gratis? Porque aquí no es que no mandaran la película, mandaban la carátula, ni siquiera la película. Bueno, porque seguramente se fían de... Pues, de los saberes, ¿verdad? No, se fían del que no sabe. Bueno, pero en este caso no creo que tú seas el que no sabe, ¿eh? No, por eso, lo mandan a todas partes y algunos pican y lo hacen. Uh-huh. Bueno, pues nada. Pues nada, pues vas a escuchar ahora esta secuencia del Congreso se divierte. De acuerdo, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Una cuestión exactamente monetaria, sino de esfuerzos, de trabajos, para aparecer bellos en las pantallas, bellos y bellas. ¿Cuánto de truco, cuánto de cosmética hay? Sí, va a ser un programa de chismorreo, porque es que además las costumbres varían, y en una determinada época no se toleraba que un actor o una actriz tuviera esta presencia, y sin embargo en otra época sí es normal. Eso es lo mismo que cuando llega el sonoro, muchos actores fracasan por su voz. ¿Pero cómo podían fracasar por su voz si eran actores de algunos de teatro? No es que fracasaban, es que la grabación de sonido en primer lugar no era buena, y en segundo lugar que querían que hablaran como en el doblaje español, todos de Valladolid, allí todos de no sé dónde. Porque voces peores que la que podía tener John Gilbert, peores según no sé qué concepto, las podemos escuchar hoy. Bueno, pero claro, chismorreos de pelucas, de pelo, de tamaño, de altura, de postizos, etcétera. De eso vamos a hablar, porque a veces en una película, por ejemplo, Anne Margaret, Encarnecimiento carnal, parece que tiene mucho pecho. Y en revistas que la hemos visto, sí. Entonces, ¿en otras por qué no lo tenía? ¿Raquel Welch es realmente un producto de laboratorio todo artificial? Uy, a saber, a saber, a saber. Pero vamos a empezar con una calva, con un calvo. Verán, Fred Astaire, un absoluto genio. Nadie como él. Y conocida es la anécdota de que cuando se presentó a una prueba cinematográfica, dieron un informe fatal. No canta, baila un poquito, pero de todo ese informe, como lo iban a contratar, lo único que molestó a los que lo iban a contratar era una frase que decía, ligeramente calvo. Y claro, eso no se puede tolerar. Se va a lanzar una estrella, no se puede ser calvo. Entonces, a partir de ese momento, toda una legión de maquilladores detrás de Fred Astaire para que apareciera tanto en las pantallas como en la vida privada con pelo. Y venga bisoñés, y venga pelucas. Pero hay una foto traidora. Una foto en la que está con Mickey Rooney y Judy Garland. En la que se ve a Fred Astaire con su espléndida calva. Fue una foto tomada durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente le cazaron. Pero fíjense ustedes, si realmente qué más da que tuviera pelo o no tuviera, si lo que miramos son sus pies. Si lo que miramos, y afortunadamente, incluso en la carrera de Astaire, que supo envejecer y seguir actuando hasta el último momento, ya era calvo y no importaba para nada. Porque el genio no se mide por el tamaño del pelo. Y lo curioso es, si ustedes se fijan, viendo en televisión películas, no hay nunca, en determinada época, no hay nunca ningún calvo. Parece que es que el sol de California, nadie pierde el pelo. Bueno, tardó bastante años en cambiar la costumbre y tal vez un pionero fue Jack Nicholson en salir con el pelo lógico y natural de la edad. Pero lo cierto es que en cuanto aparecía el primer síntoma de calvicie, allí iban los estudios a poner apliques. Y así se puede contabilizar, señores, que han estado en muchas películas con un pelo que no era el suyo, a James Stewart, Frank Sinatra, al cual se le llamaba Old Transplant, con un juego de palabras entre el viejo trasplantado y todo trasplantado. A Burt Reynolds, a Jack Benny, a George Burns, a Brian Dunleavy, a Bing Crosby, a Ray Milland, a Charles Boyer, a Gary Cooper, a David Niven, a Humphrey Bogart, a Rex Harrison, a Robert Montgomery, a George Raff, a Henry Fonda, a Sean Connery, a Frederick Marr, a Lee Jacob, a Peter Sellers, a Frank Tone, a Van Flynn, a Gene Kelly, a Fred McMurray. ¿Y a cuántos y a cuántos les ponían pelo? Si el tener poco pelo era un problema, también había problema por tener demasiado. Sí, sí, sí, aunque no se lo crean, el mucho pelo tampoco estaba bien visto. Por ejemplo, Tyrone Power, cuando llega a Hollywood, se quedan escalofriados por la cantidad que tenía. Hasta tal punto que cuando Darryl Zanuck le vio en unas pruebas, dijo que creía que estaba delante de un oso. Entonces, con electrolisis, separaron la línea de pelo de las cejas. A este mismo proceso, para que dejaran de ser cejijuntos, sometieron a Robert Preston, a Rita Hayworth, a Barbara Streisand. Digo, a Barbara Stanwyck. Pero Barbara Stanwyck se mantuvo firme durante varios años, durante varias películas. Pero al final tuvo que pasar por el aro. Ginger Rogers tenía otro problema. Lo que se llama pelillos de melocotón alrededor de su cara. Pero curiosamente, a Ginger Rogers salir en las fotos así no le importaba. Hubo un gran escándalo cuando Faye Dunaway, en la revista Vogue, apareció con pelo en el sobaco en todas las fotos. ¿Oh? ¡Qué bárbaro! Sí, es que a falla de una guay le tenía completamente sin cuidado este tema. Lo mismo que le daba igual el maquillaje, pelos teñidos. Pero claro, es que hasta los años 50, para muchos, el pelo corporal era casi inmoral. Otro que tuvo problemas corporales fue Robert Mitchum. Y Howard Hughes, el raro, cogió una gran preocupación. O sea, aparte de todas las manías que tenía, encima la manía del pelo de Robert Mitchum, porque este se negó a afeitárselo. Y encima, en todas las películas, Robert Mitchum, como un acto de rebeldía, se quitaba la camisa para que se le viera. Entre los grandes rumores de Hollywood a este respecto, de todos los problemas de Robert Mitchum, se habla sobre la persecución que sufrió consecuencia de su rebeldía por parte de la Brigada Antidroga del Departamento Federal. Es decir, que Howard Hughes azuzó a la policía contra él encima. Hombre, una frivolidad. Robert Mitchum cantando. Lo bueno es que la rebelión de Robert Mitchum fue un ejemplo que muchos siguieron. Y así se pueden dar casos curiosísimos con un mismo actor. Como por ejemplo, que el pecho de William Holden en El amor es algo maravilloso apareciera totalmente depilado. Pero en cambio, en Los puentes de Tokori ya tuviera pelo. Parece ser que era alucinante la cantidad de pelo en el pecho que tenía Jerry en las crónicas, que prácticamente tuvieron que segárselo. Lo cierto es que se lo quitaron de cierta manera, que lo típico de Jeff Chandler era que se estuviera picando, rascando siempre, porque le picaba muchísimo. Pero no solo el pelo del pecho desató las iras de los capitostes de Hollywood, sino el de los pies. Sí, a Jeffrey Hunter para Rey de Reyes, para la escena de la crucifixión, le pelaron el que tenía en los pies y el de los sobacos. Hay que ver la que armaban por una cuestión de pelos. Pero no crean que hemos terminado con el pelo, porque parece ser que era una obsesión. Hemos visto lo de poner y lo de quitar. Pero, ¿y lo de teñir y rizar? Es que esto también era la monda. Porque, por ejemplo, durante los años 30... muchas mamás del mundo entero querían que sus hijitas pequeñas se parecieran a Shirley Temple. Y claro, para parecerse a Shirley Temple no había nada más fácil que precisamente reproducir sus áureos bucles, sus rizos. Lo que ninguna mamá sabía era que Shirley Temple no tenía el pelo así. Que esto fue una idea del gran George Westmore, un maquillador, que dijo: con esta niña vamos a ponerle el pelo lo mismo que hicimos con Mary Pickford. Vamos con más, ahora con teñir. Sí, porque Elvis Presley, cuando llega a Hollywood para hacer Love Me Tender, parece ser que era un muchachito de pelo rubio con pinta de no haber roto nunca un plato. Pero cuando vuelve después de cumplir la mili en Alemania, había pasado a ser negro azulado el pelo. Dicen algunos biógrafos que se tiñó para emular a su héroe del rock, el cantante Roy Orbison. Pero lo curioso es que Elvis también insiste en que su compañera, la futura y famosísima Priscilla, tiñese también el pelo del mismo color. Y entonces algunos maledicentes dicen que quizás era una manera de recordar a su amada madre Gladys, o tal vez, un primer chasco amoroso que tuvo Elvis en Hollywood, llamado Debra Paget. Simón Signoret, en su autobiografía, habla de Marilyn Monroe, a la que conoció pues cuando precisamente rodaba con su marido Yves Montand la película El Multimillonario. Bueno, y que también, en fin, esa sería ya otra historia. Entonces explica cómo, Marilyn, se necesitaban 3 horas para retocarla antes de rodar una película. Y el toque final era su rubia platino. Y cuenta Simón Signoret: curiosamente, sus raíces no eran tan rubias como el resto del pelo. Ese guiño tan característico que Marilyn hacía frente a la cámara era con el fin de que nadie se fijase en el pelo. Para mantener el pelo con ese color platino y eliminar los picos de viuda, se hacía traer desde San Diego un tinte especial por una vieja dama, que era muy experta, que también habían mandado tintes a Jean Harlow. Yo añadiría que entre los trucos de Marilyn estaban, para pintarse los labios, primero darse una base de vaselina, luego la pintura. Pero el gran trucazo de Marilyn fue, y fue invento suyo, uno de sus zapatos, limar ligeramente uno de los tacones para que fuera ligeramente más bajo. Y entonces ese contoneo era provocado por una casi cojera. Sí, a esto del bu-bu-bu-bu ese. Bueno, vamos con más chismes. ¿Recuerdan a Gloria Graham? ¡Oh! Gloria Graham. Un sex appeal increíble, unos labios provocativos. Sí, se ponía un pedacito de tela bajo el labio superior para exagerar sus gestos sensuales. Bueno, ¿les decimos algo de Joan Crawford? El rostro de Joan Crawford estaba absolutamente cubierto de pecas al natural. Exactamente igual que el del Murray Head, siempre se me olvida el nombre, el de Salieri, el de Mozart, que es una cosa. Pero además, Joan Crawford tenía unos dientes enormes y separados, y en todas las fotografías había que retocárselos. Aunque era un secreto, todo Hollywood sabía que Clark Gable tenía una dentadura postiza. En alguna biografía incluso se afirma que le olía bastante mal el aliento. Su segunda esposa, Ria Langan, fue la que le convenció para que se pusiera una dentadura postiza. Pero claro, en aquellos años no eran fijas como ahora. Y él estaba muy nervioso porque creía que se le iban a soltar. ¿Y qué hacía cuando rodaba una película? Arrugaba los labios. Los arrugaba para sujetarlos. Y eso le daba los tradicionales hoyuelos en la cara, que es uno de los grandes atractivos para las mujeres de todo el mundo, de Clark Gable. ¿Sabían ustedes que ese gesto es para que no se le caigan los dientes? ¡Qué cosas! ¿Y Carol Lombard? ¿Carol Lombard qué hacía? En el escote se pintaba una línea y decía que le iluminaran de determinada forma el pecho para que parecieran más grandes. Y 20 años más tarde, Kim Novak hacía lo mismo. Pero dicen que la pionera en los trucos del moldeo fue Marlene Dietrich. Con esparadrapo quirúrgico los sujetaba y se los maquillaba incluso. Bueno, y decíamos lo de Raquel Welch, si era artificial, pues anda que lo que se hizo Cher con decirle que quitarse costillas, pero el ombligo, reducirlo de tamaño, reducir los malares, todo, puede ser, pero ha quedado muy bien, ha quedado muy bien. Bueno, en los viejos días de Hollywood había problema con las que, ¿cómo les diría yo? Como Ben Turpin, que cruzaban los ojos. Y los problemas que tenían los iluminadores y los directores de fotografía con Virginia Mayo y Norma Shearer, madre de mi vida. Llegó Karen Black y se arregló todo. Ya no importaba. Bing Crosby, en cambio, tenía 2 grandes problemas para su look. Por un lado, el pelo retrocedía galopantemente hacia atrás. Esto no tenía problema. Per Westmore le puso un maravilloso aplique. Pero el principal problema que tenía Bing Crosby era el de sus orejas. Enormes y despegadas. Vamos, que de lejos se le veía venir. Entonces, el departamento correspondiente, con una goma especial, le fijaba las orejas, se las pegaba. Y entonces se las presionaba con una especie de turbante, Claro, había que tapar eso encima con peluca. O sea, el aplique era para cuando fuera por la calle. Y esto ya era la monda. Pero ¿qué pasaba? Que ante el calor de los focos al rodar, con eso que llevaba, empezaba a sudar, a sudar. Había que parar el rodaje, no para quitárselo, porque era una lata volvérselo a poner, sino para secarle el sudor. Menos mal que el gran Bean, después de que esto de pegarle no funcionaba, decidió que la gente se tendría que acostumbrar a ver sus orejas tal y como eran. Las manías de algunos llegaron a ser cuestión casi de leyenda. Una de las más maniáticas fue Claudette Colbert, porque estaba convencida de que solo salía bien si fotografiaban su rostro solo el lado izquierdo. Avisaba a todo el mundo, procuraba entrar en plano siempre por ese lado, y por si alguien se equivocaba, a veces incluso se pintaba el lado derecho de verde, para que cantara y rápidamente se cambiara toda la planificación y toda la estructura para que solo saliera su rostro izquierdo. Lo cual, viendo fotografías, es una estupidez. Tiene la misma cara de, ¿cómo diría yo?, de patata, de un lado que de los dos. Bueno, pero un gran problema es el del tamaño. ¡Oh! Una inmensa mayoría de estrellas no daban la media nacional americana. Estaban por debajo. Por ejemplo, Steve McQueen, Robert Conrad, Fred Astaire, Al Pacino, Dustin Hoffman, Woody Allen, Peter Falk, Spencer Tracy, Sal Mineo, Jack Nicholson, John Garfield, James Cagney, Charlie Chaplin, Mickey Rooney, este es evidente, William Bendy, Charles Boyer, Gene Kelly, Humphrey Bogart, Edward G. Robinson, Bing Crosby, Peter Lorre, Brian Donlevy, Pat O'Brien, James Mason, Paul Mooney, George Raff, Sam... No. Esta información, no, la tengo que desmentir inmediatamente. Porque yo he visto en un aeropuerto y he estado al lado de él, de James Mason. James Mason no era bajito. Pero otros sí. Sammy Davis Jr., pero probablemente todos más altos que Alan Ladd, que en muchos planos se tenía que subir a un pequeño taburete para dar la talla, y el rodaje de La Sirena y el Delfín fue épico. Y es muy curioso porque hay una película en la que El Crepúsculo de los Dioses, que llega William Holden, y la primera vez que ve a Norma Desmond, a Gloria Swanson, dice: la recuerdo, usted es Norma Desmond, usted era de las grandes. A lo que la Swanson replica: y todavía lo soy, lo que pasa es que se han estrechado las pantallas. Sí, porque por lo visto muchas veces decepciona. Raquel Welch dice que mucha gente de pronto dice: anda, pero si no es como en aquella prehistórica de hace 1 millón de años. Pero en fin, así que no sean muy altas, tenemos a Gloria Swanson, a Carol Lombard, a Terry Moore, a Elizabeth Taylor, a Lana Turner, a Judy Garland, a Jean Haber, a Lupe Vélez, a Anne Blitt, a Joan Blondin, a Norman Talmadge. En fin, que eran todos, por lo visto, pequeñitos. En fin, que para ser estrella por lo visto hay que pasar por muchas cosas, porque parece ser que el público los quiere de una forma. Los quiere guapos, bonitos, lindos y perfectos. Menos mal que con algunos traga de cualquier forma, porque incluso los hay que se han hecho feos a propósito. Pero, por ejemplo, a alguien que tiene un defecto y nunca le ha importado. El ojo de cristal de Peter Falk. Pero Harold Lloyd pierde 2 dedos en un accidente rodando una película. Y entonces se pone siempre unos guantes con dos dedos falsos para que no se le note. A Herbert Marshall trataba de imponer de que nunca le cogieran andando y siempre fotografiado sentado en una mesa, porque durante la Primera Guerra Mundial perdió una pierna y la llevaba artificial. Pero muchos tuvieron que pasar por la cirugía estética para reconstruir las caras, por accidentes de automóvil. Por ejemplo, tuvieron accidentes Jason Robards, Mark Hamill, Edward G. Robinson, Merle Oberon, Carol Lombard, Van Johnson. Montgomery Clift, desgraciadamente, un terrible accidente de coche, no le quitaron la enorme cicatriz. Y hay muchos que citan sus películas antes del Árbol de la Vida y después del Árbol de la Vida. Dice la leyenda que esa fisonomía craneal de Jack Palance, y que es una de las bases de su éxito, aunque le han encasillado en papeles de hombre duro, no es natural, sino que era un señor normal y que se sometió a la cirugía estética aprovechando un accidente de coche precisamente para quedar así. Hay quien dice que en realidad fue por culpa de un accidente durante la guerra. Y hay otros que dicen que en realidad tiene esa cara por los golpes que le dieron cuando era luchador. Y muchos se cambiaron la nariz. Se han cambiado la nariz Dean Martin, las hermanas Gabor, Carolyn Jones, Peter O'Toole, Susan Plessett, Rita Moreno, George Hamilton, Joel Grey, Sissy Spacek, Carol Landis, Mary Wilson, Nanette Fabray, Talia Shire, Jill St. John. Madre mía. Pero lo divertido son los que se han cambiado la nariz a la mitad de la carrera, con lo cual las películas de antes y después. Entre ellos tenemos a Lee Grant, a Dinosaur, a Vera Ellen, a Al Jolson, a Cameron Mitchell, a Bob Vivant, a Alan Keane, a Michie Gaynor, a Rhonda Fleming, a Julie Greco, a Jean Sterling, a Fanny Bryce, a Milton Berle. De Raquel Welch fue el maestro de maquillaje George Master el que dijo que todo es plástico de la nariz para abajo. La Crawford y Marlene Dietrich se extrajeron los molares para conseguir unos pómulos prominentes. Judy Garland parece ser que estaba también bastante reconstruida. A uno que le dejaron la cicatriz fue a Humphrey Bogart, desde el labio superior a los dientes, lo cual le daba un aspecto que alguien decía de perro Doberman, pero además en un momento ya de locura del Doberman, y un hablar un poco raro, que es una de las características de Bogart. Sobre el hablar dicen que también es debido a que al llegar a Hollywood no les gustaban los dientes y se los extrajeron de una forma bastante chapucera. La leyenda dice que es que durante la guerra saltó una astilla y se le clavó en el labio. En fin, que de todo pasa en este mundo, porque si les hablamos de los que se han estirado la piel, una que siempre se negó a estirársela fue Marlene Dietrich. Ah, pero sí reconoció que se hizo la cirugía estética en las piernas. Alguien que no lo negó fue Rita Hayworth. Gloria Swanson lo negó hasta la muerte. Entre los masculinos se estiraron Henry Fonda, Jean-Pierre Aumont, Dean Martin, y dicen que Elvis Presley lo intentó. Robert Taylor dijo que él sería enterrado como era, pero ante las patas de gallo que le salían ante debajo en los ojos, decidió cambiar de opinión. Ahora bien, si realmente podemos hablar de un auténtico milagro de la cirugía creando, porque hablar solo de reconstruir tal y como quedó me parece muy poco. Y además es que da la casualidad que de la persona que les voy a hablar, no es que lo haya leído, no es que lo haya visto. Vi las fotografías después del accidente. pero la vi años después al natural. A menos de medio metro de distancia. Y no es que haya estado en sitios exóticos, porque estuvo en un festival de cine de Barcelona. Anne Margaret, preparando unos ensayos de un espectáculo en Las Vegas, se cae desde un alto practicable. Queda destrozadita la cara. Pero lo que se dice, aterrador ver las fotos. Les puedo jurar que hoy está exactamente igual, más años indudablemente, que cuando interpretó cierta película.